quiere escaparate. Fantástica ocasión, consumo por un tubo. No se puede vender por un módico precio. De comprar tu mujer.